con la fiesta del cuarteto. Date con la fiesta del cuarteto. Lo bailo contigo, sí. Lo bailo con ella, sí. Lo bailo contigo, sí. Así, así, así. Me toca con la mano y yo me vuelvo yo. Me toca, toca, me toca, toca. Ay, como me toca, me toca, toca, me toca, toca. Ay, como me toca la mano loca, la mano loca. Lunes. Ay, como me toca la mano loca, la mano loca. Ay, como me toca. La princesita de la colonia Carolla. Ahí, levantando la manito. Me toca, toca, me toca, toca. Ay, como me toca, me toca, toca, me toca, toca. Ay, como me toca la mano loca, la mano loca. Ay, como me toca la mano loca, la mano loca. Ay, como me toca. Dice yo. San Antonio, la solecina. Yo no sé lo que le pasa a la hija de mi vecina, que camina de pollera y se le sube cuando camina. Y se pasea por la plaza muy contenta con todas amigas, y saluda muy sonriente al marido de mi vecina. La niña está creciendo, comentan en el barrio. La niña está pensando que no quiere más helados. La piba ahora quiere tener a un novio flaco y que tenga mucha guita y un hermoso auto blanco. ¿Qué es lo que quiere la niña que la gente está mirando? ¿Qué es lo que quiere la niña que camina muy de taco? ¿Qué es lo que quiere la niña que salí de muy de brazo y se va a las esquinas arrodillada y gateando? Para el flaco libertad, para el pelado, para el Seba. ¡Ahí va! ¡Eso, mira! ¿Qué es lo que quiere la niña que camina muy del taco? ¿Qué es lo que quiere la niña que se tira cualquier auto? ¿Qué es lo que quiere la niña que se sube cualquier auto y se va en la sentina rodillada y gateando? A pasar pa'l lado el campo, nos fuimos con mi amor. Después pa'l lado el río a buscar un caracol. Después pa'l lado el río a buscar un caracol. ¡Epa! Y se puso muy nerviosa y del brazo me agarró. Y se puso muy nerviosa y del brazo me agarró. Porque a lo lejos se veía ese enorme caracol. Porque a lo lejos se veía ese enorme caracol. Nos fuimos despacito, los dos agachaditos, los dos escondiditos para agarrar ese bichito. Nos fuimos despacito, los dos agachaditos, los dos escondiditos para agarrar ese bichito. Negra, déjamelo a mí, que se te lo agarro yo. Abre un poquito la pierna, si le doy el manotón. Negro, ten cuidado, que se no es el caracol. Y si no sacas la mano, yo te doy un mordisco. ¡Buena! ¡Arriba las palmitas, che! Nos fuimos despacito, los dos agachaditos, los dos escondiditos para agarrar ese bichito. Nos fuimos despacito, los dos agachaditos, los dos escondiditos para agarrar ese bichito. Negra, déjamelo a mí, que se te lo agarro yo. Abrí un poquito la pierna si le doy el manotón. Negro, ten cuidado, que ese no es el caracol. Y si no sacas la mano, yo te doy un mordiscón. Amarradito, amarradito, amarradito, quiero bailar. Amarradito, amarradito, amarradito, quiero bailar. ¡Ponta! rebomba con mucho ritmo para bailar. La pasaremos bomba, rebomba con mucho ritmo para bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito, nena, toda la noche. Amarradito, nena, quiero bailar. Amarradito, los dos, la noche quiero pasar. Amarradito contigo en la pierna que apenas está. Amarradito, los dos, la noche quiero pasar. Amarradito contigo en la pierna que apenas está. Quiero pasar amarradito contigo en la fiesta que ven está. Amarradito los dos, la noche quiero pasar amarradito contigo en la fiesta que ven está. Pirata, levantando. Bravissimo!